La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Y fue presentado el Atlas Niñez y Riesgo Ambiental en la Argentina, en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia. Y estuvo allí nuestra amiga y conocida, la doctora Cristina Maistegui, que preside FADEA en este momento, y es directora nacional del programa, y también el jefe del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. Está en contacto con nosotros, precisamente, la doctora Maistegui. Cristina, un gusto, y escuchamos atentamente la síntesis de lo que ha sido la presentación de este Atlas. Pero Omar, qué gusto charlar con ustedes este tema justamente. Vos sabés que ha sido un hito en materia ambiental el trabajo que se pudo hacer con el Sistema de Naciones Unidas para poner un poco de resalto la preocupación creciente que hay por el efecto que la degradación ambiental puede producir en los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. Vos sabés que el trabajo que en su momento encaró la Defensoría fue presentado ayer en el marco de la Cátedra de Salud Ambiental y las Cátedras de Medicina Comunitaria también en la Facultad de Medicina, que lo han tomado como eje en su trabajo anual, porque realmente les sirve para llevar conciencia a los futuros médicos sobre los factores de prevención que hay que sobre los cuales hay que promover, ¿no? Sí. La salud tiene mucho que ver con la no existencia de impacto o de degradación ambiental. Así que en el día de ayer tuvimos el placer de hacer esta presentación con los alumnos para la cátedra y fue abierto al público en general, con muy buena receptividad, un trabajo que tendrá que, ojalá, que pueda generar decisiones de política pública para disminuir esos riesgos detectados y de esa manera hacer que los riesgos no se transformen en daño. Por un lado, vos sabés que se habían investigado los riesgos de tipo industrial. Gran parte de la población argentina vive en centros urbanos, pero bueno, este riesgo está concentrado en 46 departamentos, no solamente en el país. Distinto el riesgo que se sufre por la falta de agua y cloacas. Es un riesgo mucho más difundido en todos aquellos lugares que todavía no han, donde no se ha completado la cobertura. Por ejemplo, el norte argentino es una zona que tiene gran parte de riesgo ambiental por esta causa. También se estudiaron los riesgos por agroquímicos vinculados con la actividad agropecuaria. Si bien con algunas limitaciones de tipo científicas, se estudió la toxicidad aguda de los agroquímicos, pero realmente el trabajo permite identificar sitios de alto riesgo como es General Roca en Neuquén, entre otros lugares del país, ¿no? Uh-huh. Y la ciudad de La Plata particularmente, que es donde estábamos ayer presentando, tiene dos tipos de riesgo, justamente el industrial y el agropecuario, y sobre estos aspectos son los que trabajamos con los alumnos. Básicamente esto se puede sintetizar que fue lo que hicimos ayer. La cátedra quedó muy entusiasmada, después los alumnos se quedaron trabajando en los casos que en ese momento se investigaron, justamente el caso Matanza Riachuelo, la causa Reconquista, un caso de trabajadores informales sobre residuos domiciliarios, y bueno, luego del año van a hacer la devolución a la Defensoría. Bien, Cristina, nos alegra muchísimo que tenga el grado de difusión y de alcance, especialmente en el espacio de la salud ambiental, un estudio tan importante como ha sido este Atlas, que se realizó con auspicio de Naciones Unidas, ¿no? Exactamente, cuatro agencias de Naciones Unidas en un proyecto inédito para este sistema, OPS, PNUD, OIT y UNICEF, preocupadas por la niñez argentina con ese potencial de riesgo ambiental. Estimativamente en este momento, con las proyecciones del censo 2010, se había concluido que 10 millones de niños pueden encontrarse en situaciones de riesgo ambiental, y por eso el interés de todos de trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Sin duda. Así que bueno, quedo a disposición, Omar, para cualquier otra oportunidad poder conversar sobre cualquier otro tema que les interese. Seguramente que pronto vamos a estar en contacto contigo de vuelta, Cristina. Muchísimas gracias por este... Les mando un abrazo enorme para todos. Muchas gracias y te lo retribuimos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. En estos últimos días, en 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en los agroquímicos y en las semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina ha sido la ciudad de Córdoba, más específicamente dentro de Córdoba, la ciudad de Malvinas, Argentinas. Y estamos en comunicación directa con Gastón Masalay, que pertenece a la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida. Gastón, un gusto de recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y de escuchar atentamente cómo se manifestaron ustedes allí a propósito de esta fecha. Bueno, nosotros en el marco mundial del Día contra Monsanto decidimos hacer una marcha a la Municipalidad de Malvinas Argentinas para pedir al intendente que erradique completamente la empresa que pretende instalar aquí una planta acondicionadora de semillas de maíz transgénico. En todo este contexto también hicimos análisis de sangre a 10 personas de Malvinas Argentinas, de las cuales 7 se obtuvo que tenían agroquímicos en sangre. Nosotros ya hace 2 años que venimos pidiendo al gobierno de la provincia y al intendente Daniel Arzani que estudiara el estado actual de la salud del pueblo, y siempre se negaron rotundamente. Lo tuvimos que hacer por nuestra cuenta. Después contamos con una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Nación al Ministerio de Salud de la Nación, en donde se respondió desde el Ministerio que se debería hacer una estudio de línea base. En ese contexto llevamos toda esa información al intendente el día jueves en la marcha, pero no tenemos respuestas concretas. Se sigue avalando desde el intendente municipal la instalación de la empresa Monsanto aquí en Malvinas, Argentina. Bien, es decir, claramente, y para que nos entienda la audiencia que nos escucha y de pronto que está en lugares apartados y no tienen esta problemática como una cuestión grave o inmediata, ustedes forman parte ahí en Malvinas Argentinas de los pueblos fumigados de la Argentina y le han pedido al intendente, pero entiendo que también al gobernador de la SOTA, ¿no? Sí, así es, al gobernador de la provincia y al intendente de Malvinas Argentinas. ¿Y qué respuesta han tenido hasta ahora de, por lo menos, del gobernador de la provincia? No, del gobernador nunca obtuvimos respuesta. Se negaron en su momento rotundamente a hacer estudios de sangre del pueblo de Malvinas Argentinas. Después de una crisis que hubo aquí en la provincia, renunció el secretario de Ambiente y ahora estamos a la expectativa de una nueva respuesta. Claro. En sí, ustedes están reclamando la prohibición del uso de agroquímicos ¿a cuántos metros de las viviendas, de los sectores poblados? Y nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para que se prohíba el uso a 2.500 metros. Ese proyecto se presentó en la municipalidad y se rechazó por unanimidad. Y también pedimos por la erradicación de la empresa Monsanto de aquí de Malvinas Argentinas. Sí, esto último me parece que tiene más difusión, hay más conocimiento por el bloqueo que hicieron ustedes o que siguen haciendo, ¿no? Sí, exactamente, sigue en pie el bloqueo y bueno, ya lleva 8 meses de resistencia. Más allá de que hemos conseguido 2 fallos judiciales a favor nuestro donde decía que se debían paralizar las obras, desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental que había presentado la firma. Y así mismo siguen insistiendo con instalarse en Malvinas Argentinas, donde ya se demostró que es un pueblo enfermo por los agroquímicos, y siguen insistiendo con instalar esta multinacional, donde se van a usar miles de agroquímicos al año, a escasos 600 metros de la escuela primaria más antigua de la ciudad de Malvinas Argentinas. Bien. Nos mencionaba usted antes el proyecto de ordenanza, el de la limitación de no fumigar a más o a menos, mejor dicho, de 2.500 metros de las viviendas. Actualmente, si usted tuviera que describir a cuántos metros están fumigando, ¿qué diría? Y hasta hace pocos meses se estaba fumigando al frente de las casas, es decir, las viviendas que estaban separadas del campo por una calle, las estaban fumigando encima. Después de que empezamos nosotros con esta problemática, empezaron a respetar un poco más las leyes provinciales. pero asimismo hay una falta de control total. Hay gente que está siendo fumigada a menos de 10 metros. Claro, es prácticamente como que están adentro de la casa de uno, ¿no?, con la fumigación. Sí, exactamente. Las casas que colindan con los campos no tienen más que la separación de la calle. Bien, nosotros queremos ampliarle al oyente y decirle que además de estas actividades que hubo en Malvinas Argentinas en Córdoba, también hubo manifestaciones a propósito de esta misma temática en Paraná, en Rosario y en La Plata. Recordamos, el objetivo es que Monsanto no se termine de instalar allí donde lo está procurando hacer, porque en realidad lo que está cuestionado es un modelo que se basa en la utilización de agroquímicos y semillas transgénicas. Y con todo lo que nos venía contando Gastón Masalay de la Asamblea Malvinas Argentinas, Malvinas Lucha por la Vida, a quien le agradecemos muchísimo este contacto y este testimonio. Gracias, Gastón. No, muchísimas gracias a usted. Que siga muy bien. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Que respiro, se pudre mi forma de ser.